Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Sí, damas y caballeros, comenzamos una nueva emisión de este hermoso programa titulado Dimensión Mosquito, hoy lunes 21 de octubre, un fin de semana intenso porque, bueno, personalmente junto a Ernesto Suazo, que integramos el elenco de La Sombra de Wenceslao, contexto de Copi y dirección de Villanueva Cose, una producción de Teatro Nacional Cervantes, bueno, estuvimos de gira y esta vez nos tocó la ciudad de Junín. Una bella ciudad con bellas personas que la habitan, muchas motos, muchos autos que andan de una forma acalorada por las calles porque como que no tienen semáforos, entonces ellos dominan la situación. Pero más allá de esta sencilla anécdota que estoy contando, que no nos apresuraba el paso, sino todo lo contrario, nos llamaba la atención nada más, estamos muy agradecidos al Teatro de la Ranchería, un lindo lugar, una hermosa sala enorme con 400 localidades, que las tres funciones que tuvimos viernes, sábado y anoche domingo estuvieron a pleno, llenas totales. Un público que manifestaba su atracción por el teatro y una forma, te cuento, Mariela, una forma muy atractiva porque nunca lo viví yo como actor, y creo que tuve la sensación la experiencia de lo que significa el teatro hecho a manera popular. Porque cada vez que aparecíamos los artistas, por primera vez al escenario, sí, aparecían los personajes, el público todo se manifestaba en un aplauso. O sea, saludaba y celebraba, le daba la bienvenida al artista. Y a partir de ahí se creaba una relación con el público muy, muy poderosa, de suma atracción, porque cada cosa cómica que se hacía en la obra, ellos la festejaban, cada situación dramática también la sentían y la vivían. O sea que fueron tres funciones de manera intensa, muy profunda, y un público que aplaudió de pie, y qué sé yo, a mí me da como cosa, por una cuestión de humildad que uno tiene, falsa humildad obviamente, pero cuando vi a todo el público que nos saludaba de pie, y bueno, el orgullo de estar haciendo algo muy atractivo, muy interesante, y las ganas de comunicarnos, ¿no?, a través del teatro con la gente. Y bueno, fueron tres días intensos en Junín, en un lindo hotel Emperador. Conocíamos muy poco de la ciudad porque no teníamos casi tiempo, teníamos muy cansados, y así agradecidos también al restaurante que nos dio de comer, almorzar y cenar. Agradecidos a la producción de Todos Cervantes. Esta gira sigue, ahora nos vamos a Santa Fe después de la votación. Ajá. ¿A qué parte de Santa Fe? A Santo Tomé y a Ajá, interesante, nunca sí, estuve por me ahí. Me acuerdo de la otra localidad, pero son dos localidades de Santa Fe. Y acá estamos, hemos llegado esta mañana y con muchas ganas hoy de hacer este programa, también intenso, también devoto de nuestro público, y hay muchas cosas. Hoy vamos a hacer un homenaje de Teatro por la Identidad, nos visita Tino Tinto en su rol ahora de director, en un contexto de Alejandro Urdapilleta, o sea que es una obra muy interesante. También la presencia de Facundo Ponce, un cantante de tangos, que va a cerrar, hoy nos dedicamos al tango. También Luis Longhi con su columna, nos va a hablar acerca de Hugo del Carril. Y bueno, y tenemos de todo también la columna de señor Osvaldo Tongoroff acerca de la música. Que música linda, por ahora viene así, ¿no? Música linda, música que no estamos acostumbrados a escuchar porque son como inéditos, son como búsquedas que él hace mundialmente, él explora el mundo musical, y por ejemplo nos trae cosas, música hecha por avispas, por ejemplo. Ah. Las avispas hacen música, ¿sabías? No tenía ni idea, sí. ¿Y hoy con qué va a venir? Hoy música de patas de elefante. Las patas, los elefantes hacen música cuando dicen los elefantes cuando van a fallecer. Sabías eso, ¿no? Esos no. Emprenden una caminata, marcha. Una marcha hacia un lugar que solamente ellos conocen, y antes de fallecer hacen una música con las patas en la tierra. Mirá, no sabía. Y, sí. Y esto lo descubre Tonko, ¿no? Tonko, ¿no? Acompañó en uno de los elefantes Bombay que él tenía. Iba en su lomo. Y Bombay, antes de fallecer, era su elefante chiquitito, una trompa chiquita. Bueno, hizo su solo. ¿Cuánto tiempo que tiene? Los elefantes tienen... Sí, pero este sufría el corazón, Bombay. Ah, pobre. Y bueno, y con los elefantes tienen una gran intuición. Cuando ven a acercarse la parca, ellos mismos deciden, de verdad, bailar. Se van de la manada y se van solitos a buscar su destino final. Y antes hacen la gran patada, se llama, el baile que hacen los elefantes. Bueno, estamos en ese mosquito, obviamente, hoy lunes 21 de octubre, un día... de frío, porque la temperatura está casi 12 grados. Cuando yo hoy llegué a las 7 de la mañana a Retiro, yo pensé, a Junín hace un calor de rajarse la tierra. Sí. Y dije, bueno, en Buenos Aires, en Capital va a hacer también calor. No, me bajé el micro y me congelé las partes. Sí, y hoy en la mañana hacía frío, sí. Mucho frío. Departamento inundado, pero bueno, eso es parte de mi vida privada. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Dimensión Mosquito, bienvenidos a Radio Sónica, una hermosa radio que nos acoge con cariño y alegría y estamos realmente muy agradecidos. Ahora sí, comenzamos con la buena música de nuestro programa. Are crucial style. Crucial style. Them call the Israelites. The Israelites. Desmond, they call alongside yours truly AP with the Indian spice. And the art is nice. Ready. Y Desmond Dekker. Bien, acá estamos entonces en nuestro programa Dimensión Mosquito. Y el pasado 15 de octubre, el martes de la semana pasada, se realizó en el Centro Cultural Conex un maravilloso encuentro en el que se reunieron las abuelas de Plaza de Mayo junto a un montón de actores y actrices, y también junto, que es lo más importante, a los nietos restituidos. Era una tarde de fiesta con músicos en vivo, que fue realmente maravillosa, y también se transmitió para todo el país en vivo y en directo por la televisión pública, con la conducción de Carla Conte, Adrián Corol y Maju Lozano. Entre las figuras invitadas que estuvieron sobre el escenario, pudimos apreciar a Arturo Bonin, Alejandra Darín, Julieta Díaz, Nancy Duplá, Daniel Fanego, Gustavo Garzón, Julieta Ortega, Juan Palomino. Todo esto fue con la conducción de Bicho Gómez y Juan Carlos Rodríguez. Y estamos ahora en línea con uno de los integrantes importantes de la Comisión Directiva de Teatro por la Identidad, que esto es lo interesante también, Teatro por la Identidad, que festejó, celebró y organizó este importantísimo evento, y se encuentra con nosotros Mauro Simone, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Mauro Simone. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, señor Mauro Simone. ¿Qué me va a tratar de usted ahora, señor Simone? Soy Mosquito Sancineto. ¿Cómo le va? Hola, Mosquito. ¿Cómo se va? No te reconocía la voz. Estás demasiado serio ahí. Y bueno... Y también soy serio, Mauro. A veces soy serio, nosotros nos conocemos en situaciones más festivas, pero también soy serio. Bueno, estamos hablando de la celebración de lo que fue el pasado martes, que también estuve ahí como espectador. Sí, te hemos visto. Y realmente fue maravilloso. Vuelvo a reiterar la palabra maravilloso por cuarta vez. Y contanos un poco cómo fue orquestar todo esto, organizarlo, porque es la primera vez que vemos a las abuelas sobre un escenario, contando sus anécdotas junto a los nietos y haciéndonos vivir momentos realmente muy, muy emotivos que se transmitieron por la televisión pública. Miguel Ángel Rodríguez era el conductor, gracias. Sí, Miguel Ángel Rodríguez. Sí. Juan Carlos Rodríguez, mandés, bueno. Decinos, Mauro. Bueno, mira, lo que nos propusimos nosotros en base a lo que estaba pasando, que no había mucha repercusión, sí, de llamado, de nada, de lo que es que nuevos llamados de nietos encontrados, o sea, que no, o sea, faltaban los nietos, sí, y no tenían llamados abuelas ni nada. Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ajá. Nosotros nos dedicamos a buscar nietos. Claro, claro. Entonces lo que pretendimos es mostrar a las abuelas y los nietos no como una institución, sino como abuelas y nietos. Claro. ¿Y qué pasaba cuando un nieto se encontraba que iba abuela, se hacía el ADN y se encontraba con qué? Con esto, con una fiesta, con un recibimiento, con amor, claro, con risas, con jodas, con un montón de cosas, con personas que lo van a querer y lo van a contener y la va a pasar muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Dentro de lo que es, de la conflictiva que es, bueno, sí, todo el quilombo de la búsqueda, de cambiar de nombre, de cambiar, sí, de documento, de reconocer un montón de cosas. La identidad, sí, la búsqueda de identidad. Retomar, tener una nueva identidad, exactamente. Uh-huh. Pero lo importante realmente, lo que se transmitió y lo que se vivió en vivo y a través de la pantalla, fue, honestamente, fue como un regalo de vida. Porque nunca tuvo golpes bajos, sino todo lo contrario. Era como un enaltecer la relación entre esas abuelas y sus nietos recuperados. Escucharlos a ellos fue muy importante. Los momentos en que Julia Senko cantó, realmente también fue muy emotivo. Y después lo que continuó, ¿no? Después de la sala. Contanos un poco vos, Mauro Simone, cómo fue después todo ese desarrollo en el patio. Y después de lo que pasó en lo que nosotros llamamos la casa de las abuelas, ajá, pasamos a lo que fue el patio, que fue, bueno, hay cuatro monstruos, sí, de la música, como Lito Vitale, sí, Baglietto, Liliana Herrero y Gabo Ferro. Sí, magnífico. Cantando, lamentablemente, una canción cada uno, pues no nos quedaba demasiado tiempo. Bueno, pero fue acertado eso, de una canción cada uno, ¿eh? Porque sí, fue contundente cada canción y estuvo claro la propuesta, sí. La de Gabo, sí, Ferro, muy linda letra, la canción de Gabo, y él, sí, cómo la cantó, con qué pasión. Sí, sí, Gabo para mí es uno de los artistas más importantes que hay, sí, que tenemos en este momento. Exactamente. Y después terminar todos ahí en la escalera cantando, vimos, la canción de Liliana Felipe, Solo Vos, sí, con la escalera llena de gente, de actores, actrices, músicos, abuelas, nietos, colaboradores. Uh-huh. O sea, estábamos todos e invitando a el que falta, uh-huh, que se acerque. Todavía la búsqueda es intensa. ¿Se siguen presentando nietos todavía? ¿Cómo? ¿Se siguen presentando nietos en la Abuelas Plaza de Mayo? ¿O personas que van a buscar su identidad? Nos dijeron, estuvimos hablando con la gente de Abuelas, que a partir de las 6 de la tarde, todavía no había terminado el programa. Sí. Desde ese momento hasta hoy no ha parado de sonar el teléfono. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Así que... Qué bueno, estamos, Mauro. Pero más que felices, porque lo que queríamos hacer, lo que lo hicimos, salió bien, sí, y tuvo su repercusión. Y son 13 años de Teatro por la Identidad. ¿Cómo? Son 13 años de Teatro por la Identidad. 13 años que realmente lo han celebrado con todo esta vez, porque... sí, tiramos la casa por la ventana. Sí, como corresponde. ¿Y después de esto qué? Ahora... Después de esto no sabemos, estamos acá reunidos justamente a ver qué hacemos el año que viene. Bueno, yo imagino que el año que viene va a ser tan fructífero como este, porque nos faltarán las ideas, las voluntades, que son muchas, y todas remando para el mismo lado. Hay que nombrar también a Luis Rivera López, Mónica Felipe, a toda gente de la comisión directiva de Teatro por la Identidad, ¿no? Gente realmente honesta con lo que realiza, porque lo hacen de corazón, como vos, Mauro. Bueno, muchísimas gracias, Mosquito. No, por favor, te agradecemos esta breve charla, gracias por este festejo, que siga Teatro por la Identidad, que sigan los nietos encontrando su identidad, viva Teatro por la Identidad y vivan las abuelas. Un abrazo enorme, Mauro, y gracias nuevamente. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos, chao, hasta siempre. Bien, estuvimos hablando con Mauro Simone, integrante de la Comisión Directiva de Teatro por la Identidad, hablando acerca, haciendo referencia un poco a lo que fue este festejo el martes pasado en la Ciudad Cultural Conex. Junto a las abuelas también estamos nosotros. Continuamos aquí en Dimensión Mosquito. También, ahora, la música, otra vez. Leortea agua, aizeak izarrak, egia altua, uoldetik salbatzeko balio izan zuna aritzuria gezurra egian dezeko mendilerrotik beste aldera egia gezurra talisman urtina nahuel urtinako esan zuen kondore horrek premia handiz premia behar dugu iztegia maputxe euskara maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe maputa lurra jendea datxe lurraren jendea dugu maputxe buru jabe maputxe Fermín Muguruza y Manu Chao, Mapuche. Dimensión Mosquito. Ay, sí, me tomo un sorbito de agua mineral que traje de Junín en las manos. Fue muy fue medio raro el viaje en el colectivo con mis dos manos unidas y el agua en ella, pero llegamos. ¿Viste? Qué suerte que volviste. ¿Voy las dos manos unidas? Porque yo uno las dos manos a veces. ¿Para tomar agua? Para tomar agua. Ah. Sí, y cuando las abro se cae. Sí, pero no importa porque riego el suelo. ¿Cómo hacen nuestros oyentes, amigos, para comunicarse con nosotros? Entran a nuestro Facebook Dimensión Mosquito o a la página de Facebook Dimensión Mosquito. Uh-huh. O por teléfono a 52 52 22 41. 52 52 22 41, Radio Sónica. Y en este momento que vamos a presentar a alguien muy especial, también aquellas personas que nos quieran conocer o ver a través de una cámara, porque Radio Sónica tiene cámara, y llegó el momento de que nos van a poder apreciar nuestras bellezas étnicas a través de la cámara. Sí, y aquellos que quieran vernos pueden entrar al link nuestro. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Nuestro link de qué? Pues no, entran a la página. Entra a la página Dimensión Facebook, Mosquito. Eso, y ahí ven el link de la cámara. Y ahí ven el link de la cámara, se conectan y ahí nos van a apreciar cuán bellos somos. Y ahí tenemos a nuestro invitado de hoy tiene una melena extensa, unos rulos magníficos y unos ojos que siempre se los han ponderado. Bueno, ¿quién es nuestro invitado de ahora, señora Maribela? Nuestro invitado de ahora es Tino Tinto. Maribela, ¿sabes por qué me decís Maribela? Porque lo tengo en el Facebook así. ¿No sos Maribela? Pero me alegra que te acuerdes al menos de mi nombre de Facebook. Es muy lindo, Maribela. Perdón, volvemos. Bueno, Tino Tinto está con nosotros. Sí. Ahora su presentación. Miel de avispas es una comedia dramática basada en textos incómodos, poéticos y despiadados de Alejandro Urdapilleta. Actúan Luciana Dulitsky, Juliana Ibáñez, Adriana Monteleone. Dirección Tino Tinto, actor y director de larga trayectoria que ha sabido participar en obras de lo más eclécticas. Hoy nos visita en su rol de director de Miel de avispas, obra teatral que está los sábados a las 23 horas en Sala La Clac, Avenida de Mayo 1156. Y después pasamos las vías telefónicas para hacer las reservas. ¿Cómo no? Sí, Tino Tinto en realidad también es una personalidad que viene en el que en el under hizo historia, dejó su sello, dejó su marca y se convirtió de una manera en un símbolo también del underground. Cuando uno habla del underground, estamos hablando de la década del 80, de mitad de la década del 80 en adelante, uno tiene que hablar de Tino Tinto, obviamente. Y acá está con nosotros, para mí es un alto honor tenerlo. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro, al magistral, al magnífico, también dicho por sexta vez la palabra magnífico, el señor Tino Tinto. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, Mosquito. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tino. Encantado de estar en tu dimensión una vez más. Gracias, gracias. Estamos compartiendo. Y contanos un poco, porque Alejandro Lapillete, Tino Tinto, también hay una unión, ¿no? Sí, estuvimos juntos un par de años, ¿no? Uh-huh. Incluso hicimos televisión en el viejo ATC, claro, con Batato. ¿Te acordás de Noche de Brujas? Es verdad. Ese programa. Es cierto. Noche de Brujas, estaba Divina Gloria, tiraban, sí, las cartas, estaba Alicia Barrios. Qué buen programa, que viva la trasnoche. Sí, que incluso un fin de año, sí, el programa principal de ATC, el 31 de enero, sí, fue Noche de Brujas. Mirá, que recuerdo que, ahora sí me estoy acordando, un personaje de Alejandro Lapillete que tenía muchas pelucas. Sí. Y no sé si cocinaba o si sí, algo era una así. Cocinera que me acuerdo que en un momento dijo el hongo por hongo y vinieron, bajaron de los directivos del canal para... Estamos hablando de la época de los radicales. Sí. Sí, el 80 y... Fonsina. Sí, no, 87 sería eso, 86, 87. Sí, sí, sí, pleno auge radical. Acá estamos, Mosquito, sigo estamos haciendo teatro independiente. Muy bien, muy bien, lo haces muy bien. Y ahora este texto de Alejandro Lapillete, textos de Alejandro Lapillete convertidos en Miel de Avispas. Sí. ¿Y en qué consiste entonces Miel, mira, de Avispas? Miel de Avispas es un proyecto muy amado, porque te cuento brevemente, sí, sí, cómo, sí, vino. Sí. Hay tiempo igual. Hay tres actrices muy talentosas que eran discípulas de Juan Carlos Gené. Que son Luciana Dulitsky, Juliana Ibáñez y Adriana Monteleone. Sí, ellas me convocan a través de otra gloria amiga mía, que es Karina K, que estaban buscando un director y tal. Yo cuando vi el material que ellas estaban trabajando con el maestro Gené, dije, sí, son buenísimas. Y bueno, todo este trabajo, venimos trabajando hace 2 años. En el medio nos pasó de todo. Cambiamos de amantes, cambiamos de suegras. Suerte, tenés amantes. Sí, sí, novios y amantes. Y hubo un nacimiento, nació Malena. Y ¿tu bueno, hija? No, no. Mi hija putativa es. Ah, bueno. No, y bueno, y este año pusimos el objetivo de estrenarla. De hacerla. Y la verdad que conmovido, porque la gente está viniendo. Bien, y bueno, era una gran afrenta mía, realmente, porque yo sabía dónde me metía. Sí. Pero bueno, muy seguro por el trabajo hecho. Digamos que los textos de Alejandro Lapillete tienen mucho también de su sello particular, su forma de expresar, es decir, las palabras y, claro, las ideas. Lo bueno es que el público dice que eso no aparece, o sea que lo que sí aparece son los textos de Lapillete. Los textos. Digamos, el esos textos esencia, incómodos. Sí. A mí, digamos, ahora... A mí me interesa el teatro. Yo no hago teatro para mis amigos, Mosquito. Está ni bien para mi familia. No, yo quiero bien que el teatro sea popular. Tiene que ser así. No, no, pero viste, sí, que ahora yo no pertenezco a ningún gueto. Yo sigo haciendo teatro solito. Si hay productores que quieran seguirme, encantado. Pero Es que en realidad que no, uno se manifiesta arriba del escenario de esa manera, para el público en para general. Para el público en general. Porque viste, hay muchos grupos que no es para hablar mal ni criticar. No, no, yo tampoco pero quiero. Lo estamos haciendo de una manera que... Pero hablemos. Sí, que muchos hacen, organizan, que son muy, muy interesantes sus propuestas, pero se les sacaron los amigos y los nada, más cercanos a su gueto. Claro. Y ya está. Pero tiene unas ínfulas poderosas. Este, y no, lo importante es remar, ponerse la camiseta, trabajarla y zambullirse. Y que se vea el trabajo, ¿no? Claro. Sobre todo el trabajo, la investigación. O sea, la obra es una obra de una hora. Hubo muchos textos que ensayamos meses y meses y no los pusimos porque no daba. No, ajá, que, yo ajá, quise. Está bien. Claro, quise tener un como un concepto de algo potente y que llegue. Probaste y fuiste viendo. Sí, sí, sí, fui viendo y fui recortando. Y contanos un poco la apuesta, porque recién me la comentaste y es realmente original. Yo tenía en la obra de Urdapillete, en Miel de Avispas, hay 4 monólogos fundamentales y sí, una obra corta de él. Sí. Y yo no quería presentar el proyecto tan fragmentado. Entonces digo, sí, ¿cómo hago? ¿Cómo unisto esos como textos? Uno. El nombre Miel de Avispas salió desde el principio. Yo dije, esto es Miel de Avispas. Y se me ocurrió en un programa de radio. Uh-huh. O sea, las tres protagonistas son 3 locutoras, que son Úrsula, Amanda y Justa, que tienen un programa de radio, en una radio ficticia para la escena, pero una radio que existe, que es Radio Rueda, www.radiorueda.com.ar. Y bueno, ellas hacen un programa de radio y a través de los mensajes que van recibiendo de los oyentes, que también son textos de Urdapilleta, me conducen a los monólogos. A los monólogos, ¿no? Entonces vemos a las 3 conductoras y en un momento, cuando alguna de ellas tiene que crear su monólogo particularmente... A través de la radio, el espectador... Es como radio y teatro claro, al mismo claro, tiempo. Claro, claro, claro. Entonces se separa del grupo radio y aparece la actriz en y aparece el la actriz, sí. Buenísima. Sí, salió. Muy salió bien, pero pues ya te digo, es el trabajo y musicalización y sí, todo. Sí, la musicalización, bueno, la verdad que tengo un equipo. Sí, lo estoy mirando. Estamos acá con vino de visita mi productora artística, que es la señorita Katy Esperanza. ¿Está acá? Sí. Hola, señorita. Una princesa de la radio, ella trabaja con la Negra Bernazzi. Ah, muy bien, bienvenida. Y tenemos el cuento con la participación de Florencia Ibáñez y Fabián Sterfoglio, que me hacen los avisos, bien. ¿No? Muy bien. Y bueno, la musicalización es de Cristian Estrella. Ajá. Ajá. Que también está, o sea, yo puse la música, pero él me hizo todo el... Y vos, Tino, como director ahora en esta etapa, porque también has dirigido otras cosas, ¿cómo te situás dentro del teatro en esta actualidad? Que hay mucha, la verdad que yo no sé si coincidimos, pero hay como mucha actividad teatral, sí. Hay muchas propuestas. Y me parece atractivo eso, también es interesante. Sí, sí, sí, todo lo que... Cuanto más producción hay, sí. Hay más para ver y es muy interesante. Sí. Y hay más. Y vos, como creativo, como director, ¿cómo te situás dentro de mira, a mí este marco? Lo que me interesa, o sea, yo no soy un director formal ni académico, ¿no? Un poco lo que transmito y lo que trato de pulir en los actores es todo lo que aprendí y tanto taco gastado en el escenario, ¿no? Me estoy acordando ahora de los peinados yo. Claro, yo te hice de todo. Fui bailarín, sí. Cantante, actor, director, bueno. A mí me interesa en el teatro contar las cosas que no se cuentan, ¿no? Ajá. Esos textos que incomodan o las situaciones que incomodan. Sí, también ¿había textos que incomodan? Sí, hay. También me pasaba con Pablo Micosi, ¿no? Con Por el lado de la bestia. O sea, poder conducir a un actor para que libere todo el material y todo el mundo que él tiene, que tiene expresivo, para mí, sí. Yo creo que esa es mi función. Sí. ¿Eh? Yo no te voy a decir dónde te tenés que parar ni nada, sino que te voy a dar te voy a armar el ámbito para que puedas manifestar lo mejor. Ajá. Yo creo que eso es. Está bien. Conducir. Está bien. Sí, exacto. Conducir al actor. Y con estas tres actrices que vienen de Gené, ¿cómo fue el laburo? No, maravilloso, ellas son muy buenas, sobre todo los comentarios es que ¿dónde encontraste esas tres actrices que son tan buenas? Son muy muy distintas cada una. ¿Y ellas con aproximándose al texto? No saben nada, del 80 no saben nada, eso es maravilloso. Son jóvenes. Sí, son más jóvenes que nosotros, son más jóvenes. Y no, muy bien, la verdad que estoy muy contento porque estoy rodeado, por primera vez estoy rodeado de mujeres. Tengo tres actrices y dos asistentas y una productora radial. ¿Y llevas bien con todas? Sí, la verdad que sí. Costó, viste, la mujer es muy demandante. ¿Sí? Sí, es un poco demandante. ¿Y los hombres, no? Te demandan otras cosas los hombres, pero la mujer... ¿Qué te demandan, por ejemplo? ¿Eh? ¿Qué te demandan? Tiempo. Esfuerzo. La mujer es como que va paso a paso, viste, esto, lo otro, no, pero no me tenés en cuenta, no me tenés en cuenta, téngame en cuenta. Pero hay que tener paciencia, Es que la tengo yo, santo Tino paciencia. Ah, bueno. No, sí. Y el Teatro de la CLAC también, aparte, es una sala preciosa. Es muy el lindo. Dueño, la verdad, Fito Gianelli. Yo agradezco, Mosquito, porque la verdad que Fito, en el transcurso de todo esto, yo me quedé sin sala. Veníamos ensayando en la sala El Bardo en San Telmo. Sí. Y cerró esa sala. Y me quedé sin sala y con el espectáculo ensayado. Sí. Tuve una entrevista con Fito Gianelli y él confió absolutamente en mí sin haber visto nada. Así que atesoro eso, ¿no? Y están los sábados a las 23 horas. Estrenaron hace muy poco. Estrenamos hace 2 semanas. No, hace 2 semanas. El sábado próximo es la tercera semana. Ah, buenísimo. Así que necesitamos que vengan. Obvio. Y que el público, yo me imagino que la va a pasar muy bien. Porque además, ver a estas tres actrices, Luciana Dulinsky, conocerlas, Julián Ibáñez, Adriana Monteleone, dirigidas por Tino Tinto, con toda la referencia que su nombre indica, y con textos de Alejandro de Arpilleta, tan poderosos, que también es un símbolo de aquella época y de esta actualidad también, ¿no? Y místicamente los textos de Arpilleta vuelven al sótano, que eso también me gustó. Es también eso. Porque la CLAC. Les contamos a tus oyentes que es un restaurante divino, muy bien decorado, y tiene un sótano con un teatro precioso de 80 localidades. 11:56, de mayo y 9 de julio. Sí. Que es un restaurante también muy bonito, es cierto. Es divino el lugar. Después fue de bajar y aparte, además, Fito Gianelli es un gran tipo. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, y te encontrás con actores y vamos a avisar que pueden hacer reservas al 4-382-6529. 4-382-6529. Bueno. ¿Y cuándo volvés, Tino, al escenario? Cuando me llamen. Ah, bueno. Cuando me convoquen, yo estoy ahí. Ahí. ¿Y vos tenés un proyecto personal? En este momento es Miel de Avispas. Es Miel de Avispas. Pero yo sé que algo va. Pues tenemos que verte de nuevo en el escenario. Sí, sí. La última obra que hice una obra con de Cecilia Propato hace 3 años. La Propato. La Propato. Fácil, casi una performance. Pero bueno, si me convocan, yo actúo. Sería lindo volver a trabajar con. Bueno, no, yo nunca trabajé con vos, pero. No, digo, pero bueno. Pero cuando nos hemos coincidido tanto en tantos lugares, sí, sí. Que venimos de esa camada de artistas que donde coincidimos es como si estuviésemos trabajando juntos. Nunca me voy a olvidar, y lo vuelvo a decir ahora, nunca vine a tu programa, pero me acuerdo una vez en esas noches de la Carancha, ¿no? Y que tomábamos la leche ahí en el Rojas, que yo un día le digo a Batato, ¿quién es? Por vos, ¿viste? Sí. Pues yo te veía, me saludaba, digo, ¿quién es? Me dice, oh, es Mosquito, me dice Batato, es Mosquito Sancineto. Con esa voz particular, Batato. Realmente, para aquellas personas que están escuchándonos y que quizás les suene el nombre Batato Barea, pero no hayan tenido el gusto de haberlo visto en un escenario, o aquellas personas que también están escuchando y por primera vez les suena el nombre Batato Barea, googleenlo, porque Batato Barea realmente ha sido y es aún un artista inigualable. Que marcó y, no, y nos marcó a muchos y sigue marcando, porque viste que lo que pasó con la película de Peter Pan, mucha gente, muchos adolescentes que hacen teatro, que hacen música, que hacen cine, la verdad que poder verlo, ¿no? Poder ver lo que hacían. Uh-huh. No sé. Vamos a recomendar esa película. Sí, Batato. No, la peli de Batato, la peli de Goyo Anchú y Peter Pan. Sí, sí, sí. Y cuando también hace referencia de Batato y de tantos otros artistas que junto con él marcaron esa época, hay que también decir que no fue hace mucho, apenas 20 y pico de años. Sí, pero 20 años es mucho tiempo, Mosquito. Sí, pero hay gente que piensa que somos dinosaurios que hace como 50 años, pero sí, no, es reciente esta historia. Entonces hay que investigar un poco más, ser un poco más curiosos y no dejarse llevar por el individualismo que marca a veces solo unas tendencias, e investigar, zambullirse. Es muy bueno lo que decís, salir del individualismo. Sí, sí. El teatro es colectivo. Y empezar a trabajar en equipo. Exacto. Es lo que yo estoy tratando de transmitirles a mis actrices. Exacto. Que por ahí no tienen tanto, no se han fogueado tanto, ¿no? No pensemos en uno, no tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en vos también, porque estás al lado mío. Exacto. Y en el producto final, que es lo que hacemos ahí todos. Ahí se ve, claro. Exacto. Tino, realmente es un placer que hayas estado con nosotros. Che. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Aunque no nos vemos tanto, pero te adoro, Mosquito. Vos sabés. Sí, ya sé, ya lo sé. Pero nos mensajeamos a veces. Bueno, vamos a ir a ver entonces Miel de Avispas todos los sábados a las 23 horas en la sala La Clac, Avenida de Mayo 1156. Miel de Avispas, sobre textos de Alejandro Arpilleta, 3 actrices: Luciana Dulinsky, Juliana Ibáñez, Adriana Monteleone, todas dirigidas por el gran Tino Tinto. No se pierdan este proyecto, esta propuesta, que va los sábados a las 23 horas y apoyando el teatro como siempre. Gracias, Tino. Gracias a vos, y que salga la ley del actor. Que nadie habla de la ley del actor. Es verdad. Nadie habla de la ley del actor. Tina Serrano es la única que habla de la ley del actor. Tienes razón, Tino. Hay que empezar a hablar de la ley del actor. Muchas gracias, muy amables a todos y un beso grande. Gracias. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Ay, yo la vendí por el escuchamos La Verdolaga de Totó la Momposina. A donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Vila al palo con Radio Sónica, hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Qué placer realmente la visita de Tino Tinto, no solo porque él es un placer verlo y escucharlo, sino además porque uno, al entrar en contacto con Tino, también recuerda una época muy, muy importante en la vida de todos nosotros, muy marcada todavía, que es esa época del teatro underground, donde florecían artistas interesantísimos, que hoy esa historia es otra. El teatro underground, de una manera, para mí, modo personal de ver las cosas, no es lo mismo que en ese instante, son otras las cuestiones que hoy se comentan o se hablan, o las búsquedas que tienen los artistas. Por eso fue única y por eso hay varios libros, y todavía estamos y todavía seguimos desandando el camino, creando, produciendo y modificando el presente. Estamos aquí en Dimensión Mosquito y tenemos también hoy la ilustre visita de un columnista muy querido y amado por todos los oyentes. Este columnista que nos acerca al mundo ideal del tango, aquel mundo que desconocemos. Sabemos de los artistas, de los cantantes, de los compositores, de los músicos, pero muy poco sabemos de algunas cosas que son ciertas, pero que quedaron guardadas en un manual especial. Y aquí está Luis Longhi para hablarnos acerca de ese manual. Damas y caballeros, con nosotros nuestro columnista, el señor Luis Longhi. Bueno, muchísimas gracias. Quiero guardar esta presentación para la posteridad, Mosquito, como uno, ¿no?, de los grandes recuerdos de mi vida. Bueno, agradecidísimo. No, por favor. Agradecidísimo. Agradecido a usted. Venimos de una gira. Venimos de una gira muy intensa. Sí. También en Junín. Sí. Suazo se quedó durmiendo, ¿no? Suazo tuvo un trabajo que hacer hoy. Para mí que no tenía un evento, pero bueno, esa fue la excusa. Tengo un evento, no puedo ir a la radio. Yo creo que está descansando. Bueno, ¿usted sabe de qué vamos a hablar hoy? No, señor. No. ¿Usted sabe, señorita, de qué vamos a hablar? Tampoco. Vamos a hablar de Piero Bruno Hugo Fontana. ¿Piero? Hugo. Bruno Fontana. Sí. ¿Sabe quién fue? No. El señor Hugo del Carril. Hugo del Carril. Es su verdadero nombre. Piero, sí. Bruno Hugo. Sí, señor. Un artista que, viste que uno tiene pretensiones artísticas, Mosquito, y cuando ve la obra de algunos artistas, grandes artistas, uno se siente muy chiquitito, porque trascienden a su tiempo, ¿no? Y porque los tipos fueron, como el caso de quien nos compete hoy, que es Hugo del Carril. Piero Hugo Bruno. Un tipo que no solamente fue cantor de tango. Vos sabés que cuando fue a buscar su primer laburo fue a la radio, que era la gran difusora de los artistas de tango de la década del 30, 40 y 50, eso. No solo difusores, sino era la gran fuente de laburo de los artistas, claro, del tango, la radio. Antes de la televisión fue la radio. Sí, contrataban las orquestas, a los cantantes, estaban de lunes a lunes tocando ahí, cobraban buenos sueldos. Sí, sí. ¿No? Y fue a pedir trabajo como cantante de tango. Y ni bien lo escucharon hablar, le dijeron, lo vamos a contratar, pero no como cantante, sino como speaker. Como speaker, como locutor. Entonces se les decía speaker. Y le dejaron un pequeño espacio, pero... ¿Speaker por Spike? Hablador. Hablador. Entonces lo contrataron primero como locutor y le dejaban un pequeño espacio para cantar tangos, pero así se inició. Después el tipo, por supuesto que inició su carrera como cantante de tango a partir también de la radio, y hay un hecho trágico, por cierto, pero que de alguna manera fue el que llevó a Hugo del Carril a caminos más populares, que fue la muerte de Gardel en el año 35. Mm. Porque con la muerte trágica de Gardel, que se perdió un gran artista, un tipo con mucha pinta, con una, una voz símbolo. Superlativa, digamos, los popes del arte y la cultura de ese momento buscaban un reemplazo, y lo encontraron Hugo del Carril, un tipo que tenía una pinta, que rajaba la tierra, sí, que tenía una voz y una presencia. Entonces el tipo enseguida lo empezaba a contratar para hacer cine, y la primera película fue Los muchachos de antes no usaban gomina. Ajá. Ajá. De Manuel Romero, sí. En la cual trabajaba con Florencio Parravicini. Claro. Y ahí y Sabina Olmos. Y claro, y hacía un papel muy pequeñito, apenas si cantaba, pero ahí le picó el bichito del cine. Y cuando yo recién les hablaba de estos artistas que trascienden a su época, esos artistas que, porque viste que a veces los actores, los músicos, como decía el personaje de Stefano en la obra de Armando Discepolo, que los artistas, en ese caso se refería a los músicos, son obreros de fábrica, no le decían en un sentido peyorativo, sino porque muchas veces nosotros, por ejemplo los actores, ahora en La sombra de Wenceslao, nosotros ponemos nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra gestualidad, nuestra pasión al servicio de la idea de otro. En este caso, que es la de Coppi en primero, la de Villanueva Cose después. ¿No? Pero yo admiro profundamente a estos artistas que quieren transmitir ideas y generar conceptos, y que además de todo propios. Tienen una postura política determinada, ¿no? Y por esa postura política también tan clara, también tuvo sus avatares, ¿no? Bueno, justamente, porque aparte él siempre en su obra, a partir de que descubrió el cine, por eso te cité esa obra, Los muchachos antes no usaban gomina, porque ahí Romero le enseñó todos los secretos del cine y Parravicini todos los secretos de la actuación. Ajá. ¿No? Y Homero Manzi, que era su gran amigo, fue el gran impulsor de él de animarlo a que se animara a dirigir. Bueno, tuvo sus grandes... sus grandes amiguitos. Sí, sí. Pero fíjate que la cuestión social en su obra es muy importante, en su obra cinematográfica, y te quiero citar una en particular que es una joya del cine universal, ¿no? Que es Las aguas bajan turbias. Sí, dirigida por él. Dirigida por él, que justamente es trata el drama de los mensúes, que eran los obreros que trabajaban en los yerbatales, que venían de Paraguay, de Misiones y de Corrientes, que eran explotados, eran prácticamente esclavizados en esos lugares. Y Las aguas bajan turbias hace referencia, sobre todo a la primera imagen de la película, no sé si la vieron, si no la vieron se las recomiendo, que es una imagen atroz de el río bajando con los cuerpos descuartizados y las cabezas de los obreros. Mirá qué imagen parece. No, es terrible. Y sabes que, bueno, obviamente todos sabemos que Hugo del Carril fue la voz del peronismo a partir de que grabó La Marcha. La Marcha Peronista. Pero él tenía una devoción por el movimiento justicialista. Pero esto también le trajo muchos problemas dentro del justicialismo. Y esta es una anécdota que vale la pena citar. Y que tiene que ver con Las aguas bajan turbias. Esta película está basada en la novela El río oscuro de Alfredo Varela. Ajá. Alfredo Varela era un reconocido militante comunista. Ajá. Que estaba en la cárcel perseguido por uno de los tremendos monjes negros que tuvo el peronismo. Esto lo digo con mucho dolor, ¿no? También hay que ser autocrítico también. Uno de ellos fue Raúl Alejandro Apol, sí. Que era el secretario de prensa y difusión del peronismo en esa época. Sí. Que el tipo perseguía a los artistas, a los que, y en este caso perseguía, por ejemplo, a Alfredo Varela. Y sobre todo los que no eran peronistas. A los que no eran peronistas. Mal hecho. Por supuesto, muy mal hecho. Y encima generaba listas negras que no dejaba trabajar a muchos artistas. Y cuando se entera que Hugo del Carril quería hacer una película en el año 50, se estrenó en el 52, se firmó en el 51, basada en la obra de un comunista que encima estaba preso porque era perseguido por Apple, sí. Lo empezó a perseguir a Hugo del Carril. Uf, como un marcartista. Sí, sí, dentro del peronismo. Sí. Y fíjate, digamos, si había alguien que no había dudas de su peronismo era Hugo del Carril. Claro. Hugo del Carril. Y entonces al tipo primero le empezó a retasear la renovación del pasaporte para poder viajar a México, porque Hugo del Carril era un tipo que hacía básicamente la diferencia económica viajando a México, donde era un artista muy popular, y por el otro lado le retaseaba el material fílmico para hacer esa película, que aparte Hugo del Carril iba a la cárcel a ver, de Voto, a ver a Alfredo Varela, y con Eduardo Borrás, que fue el otro guionista, para delinear ¿Así fueron construyendo la película? Así fueron construyendo, sí. Iba Hugo del Carril a la cárcel. Además, qué bien que habla esto de Hugo del Carril, ¿no? Porque él no tenía, digamos, fronteras en su ideología. Para nada. Sino todo lo contrario. Para él, un comunista era también un compañero de militancia a favor del pueblo. Sí, y aparte, como corresponde, como es. Esa novela, puntualmente, que después se transformó en una película, es un alogato social. Como después hubo qué sé yo, nosotros más de esta época recordamos, bueno, tenemos nuestros años, la Patagonia Rebelde o Quebracho, sí, que hablaba también de la explotación de los obreros, sí, en aquel, sí, caso, sí, en el sur, y el otro también en el noreste, sí, argentino. ¿Y fue preso también por esto, Hugo del Carril? No, Hugo del Carril fue preso. Bueno, esa fue la historia de las aguas bajan turbias que te sinteticé. Sí, señor. Él después, cuando cae el peronismo, en el 55, por la mal llamada libertadora, siempre parece más apropiado llamarla la fusiladora, sí, no aquella, aquellos que dieron su decir a que estamos masacrando a 300 compatriotas en la Plaza de Mayo. Sí. Pues sabes que es la primera vez en la historia de la humanidad que una fuerza aérea de cualquier país, una fuerza de un país que no tiene conflictos bélicos, da su bautismo de fuego contra sus propios compatriotas. Ciudadanos, claro. Sí. Bueno, los que son los militares o han sido los militares en nuestra sociedad, ¿no? Después, bueno, lo repetieron otra vez. Después sí, 70. Peor todavía. Claro. Bueno, y bueno, Hugo del Carril cae preso, estuvo preso varios meses. Acuérdate que después, cuando después Aramburu y Rojas de Roca hacen un golpe interno y derrocan a Lunard, que era el militar blando, digamos, y proscriben al peronismo, estando preso Hugo del Carril, todas las mañanas se levantaba y cantaba la marchita. No, mira. Y sabes que todas las tardes venía su resistencia, sí. Todas las tardes venía un cura a pedir que se confesara. Uf. Y Hugo del Carril. Todos los días. Sí, decía que no, que no, que no. Hasta que un día le pregunté, ¿por qué me viene a pedirme esto? Sí, sí, sí. Porque usted es el próximo en la lista. Mm. Cosa que después, gracias a Dios, no ocurrió. Menos mal. ¿No? Dios mío, lo que era la necedad, ¿no? Por un lado contabas lo de Apple creando listas negras y después algo peor encima. Que es la libertadora eliminando artistas, ¿no? Personas, horror, gente. Un horror. Bueno, el otro monje negro, que fue en la última etapa del peronismo, que fue López Rega, también tuvo sus quilombos, ¿sabes qué? La AAA, sí. Y Hugo del Carril tenía un proyecto más allá de lo artístico. Sí. Él vivía en la Isla del Tigre y tenía un criadero de nutrias. Ah. Y había desarrollado un proyecto para generar una industria con criaderos de nutrias en todos los esteros del país. Ajá. Lo había desarrollado con expertos en la materia y quería llevarle el proyecto en mano al general Perón. Ajá. Y por supuesto que, digamos, el peor Perón, podríamos decir, el más maleable, sí, ya muy, muy viejo, ya grande. Estaba todos los circuitos cerrados porque los controlaba este segundo monje negro, que fue López Rega, y nunca dejó que ese proyecto llegara y se enojó tanto Hugo del Carril, que no podía acceder a Perón en persona, que le agarró un ataque de locura, fue a Isla del Tigre y mató a todas las nutrias. No. ¿Hizo eso? Sí, hizo eso. Qué fuerte. Fuerte. Bueno, cuando la política se mete tanto en tu vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué fuerte. Sí, qué injusticia también para las pobres nutrias. Bueno, digamos que, bueno, Hugo del Carril. O sea, que fue un tipo, más allá de su esencia artística, de realmente un tipo muy reconocido, querido por el pueblo, pero a la vez también perseguido, censurado. Dejado de lado y él así todo continuaba, ¿no?, con su carrera, porque continuó hasta muy muy grande. No, y de una lealtad, claro, con su compromiso político asombrosa. A mí, yo siempre que pienso en él cito esa poesía de Gabriel Celaya, sí, porque el tipo era muy comprometido, pero respetaba a rajatablas las ideas ajenas. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Mirá. Esto hace un elogio a Hugo del Carril, esta poesía de Gabriel Celaya. Y está muy bueno que estés haciendo ahora este mosaico acerca de Hugo del Carril, porque es un artista que debería ser otra vez reivindicado, ¿no? Por este gobierno, incluso Frente para la Victoria, que tiene tan buena aceptación y tan buena relación con muchos artistas. Sí. Pues es que el hijo de Hugo del Carril hizo un juicio porque no quiere permitir que el Frente para la Victoria utilice la versión de su padre de la marchita peronista. Ah, bueno, entonces se está llevando. Bueno, cosas de la política, continúa. Están diciendo que cierre. Para cerrar, déjame contarte una anécdota y con esto cerramos. Sí, señor. En la década del 50, 49, 50 creo que fue, tenía que ir a cantar a un evento en el que estaban Perón y Evita. Entonces le comenta a Homero Manzi, che, tengo que ir esta noche a cantar, y no sé qué cantar, y bueno, pero tengo que cantar un tango apropiado para la situación, pero no sé qué cantarle, escúchame,

Underground haciendo Africa Unite de Bob Marley and the Bob Marley and the Wailers. Digo, ay, qué lindo Bob Marley. Voy a sincerarme. Después de viajar tantas horas, bueno, tampoco fueron tantas, pero parecían tantas, en una catramina que fue el micro en el cual volvimos de Junín, después de hacer tres funciones intensas, a sala llena, 400 personas cada función, de recibir tanto amor, tanto aprecio, uno vuelve a casa, se encuentra con el departamento inundado, trabajando todo el día, para después tener un buen descanso y después tener que venir a la radio. Obviamente del descanso uno no lo tuvo. Entonces hoy me siento como un poco ralentado. Estoy como un estado, no alfa, un estado delta, gamma, pero estoy dentro del placer de hacer este programa, nuestro programa, pero a la vez en un letargo así donde por momentos el ojo izquierdo se me duerme. Preferís estar en una cama, digamos. No, sí, haciendo radiosónica, haciendo Dimensión Mosquito, pero acostado. Pero sabemos que hay mensajes porque hay una consigna, sí. ¿No, Maribela? Sí, ¿cómo te estás preparando para las elecciones el próximo domingo? Esa es la consigna para nuestros oyentes. Sí. ¿Cómo te estás preparando para las próximas elecciones del domingo 27 de octubre? Y ya hay varios mensajes como respuesta. La Todo Mal Orquesta dice que se está preparando con mucho vino. ¿Cómo terminarán? El Rafa Rufa, calculo. Sí. Dice fumar marihuana y tomar vino hasta caer desmayado en la cama. Ah, ir a votar entonces. Alcoholizados. Mariano Fernández de K. Mariana Fernández de K, sí. Preguntándome y cavilando como una Michetti. Gana caminando. Como una Michetti gana caminando. Ajá, bien. Claro, y sí, porque salió primera Michetti, ¿no? En las elecciones primarias. Sí, sí. Sí, digamos que según los sondeos que dicen los expertos, entre comillas, no hay mucha diferencia de lo que fue la última votación a esta, digamos, ¿no? En las primarias. En las PASO, ¿no? Así se llamaban. O sea que todo ese resultado que ya vivimos anteriormente es lo que va a volver a ocurrir el próximo domingo, donde quizás sí se ganan unas bancas más de frente por la victoria, donde la Michetti acá en la Ciudad de Buenos Aires sí, quizás salgan primero, pero obviamente por el antiperonismo que existe acá en Capital, que ahí hay alguna crítica, porque puedes no votar al frente por la victoria, obviamente, pero votar a lo que te va a llevar a un lugar de ostracismo político, sí. Que es el liberalismo o el neoliberalismo, mejor dicho, acá en la Ciudad de Buenos Aires, me parece una mala conjunción de aquellas personas. Pónganse a pensar un poco más o arriesguen un poco más y no sé, voten a la izquierda, voten otros movimientos que son también interesantes. Sí, que tienen una propuesta. Que tienen una propuesta. Exacto, exacto. No sé, el Partido Obrero, el Frente por los Trabajadores, arriesguen a eso, no lo que ya hemos conocido, hemos padecido y nos han insultado tanto, ¿no? Políticamente. Así que bueno, es lamentable. La Ciudad de Buenos Aires es como un cierre relámpago que nunca se abre, siempre está trabado. ¿Qué más? Anita Lusher, me siento con mis amigas a ver quién es quién en cada publicidad política y nos da como chuchos de frío. Es un juego divertido ese. Sí, sí, muy bien, estoy de acuerdo. Garza Vima, sí. Tomando un protector gástrico cada 12 horas. Ay, pobre Garza, está sufriendo. Endo Bayo Buroleo, ¿elecciones? ¿Qué es eso? Está bueno, bien, esa pregunta, el señor se preguntará. Pero el próximo el domingo 27 habrá que estar ahí votando. Yo perdí el troquel. ¿Cómo? Perdí el troquel. ¿Qué es el troquel? El troquel, ¿vos también lo perdiste? ¿Qué? ¿Si lo perdés no podés volver a votar? Y ellos tienen otro troquel copia. Yo supongo que le va a pasar con la mayoría de los votantes. Yo, pero a mí me lo pusieron en el documento. Ah, no sabía eso. Uy. Es más, creo que lo perdí en el momento que salí de la escuela de votar. Ya no sé qué pasó con ese papel. Bueno, buscaré el troquel. Búsquenlo. Charlie Zárate. Siempre es un acto saludable para una sociedad que ha sufrido el sabotaje, ultraje y manoseo de sus instituciones. Muy bien, Charlie Zárate. Tener el libre acceso a elegir a nuestros políticos. Ese bárbaro. Estoy de acuerdo, Charlie Zárate. Endo Gallo Buroleo, ahora sí responde, dice: no creo en la política ni en la religión, son medios de dominio masivo que causan efectos secundarios en las personas, como desilusión, agonía, estrés y muchas otras cosas imposibles de detallar. Bien, sí. Por último, Florencia Agustina Guimarae, García K. Hablando con todo el que tengo contacto y tratando de ponerlos un poco en la realidad. Bien, es bien, buenas respuestas, uh-huh. Atractivas, interesantes, hay de todo, como tiene que ser, como tiene que suceder una democracia. El próximo domingo 27, sí, hay que ir a votar nuevamente y festejar el hecho de que estamos en democracia y que ya van a ser 30 años y que está buenísimo. Ya hay una generación que nació en democracia, o dos generaciones que nació en democracia, y eso es muy importante también. Como hay nietos que se siguen recuperando, como bueno, hay personas que se manifiestan alegremente, otras que se oponen a todo. Bueno, es una gran ensalada, más que mixta, y lo atractivo es no que gane el mejor, sino que todos seamos beneficiados por un buen desarrollo de las ideas, ¿no? Y de una buena convivencia. Porque ya creo que el insulto está de más, está de modé, no sirve. Y estos momentos también, casualidad, antes de las elecciones, que suceden estos hechos extraños, ¿no? Que se pueden llamar quizás atentados, no hay que tener miedo tampoco de esa palabra, pero esos sucesos que, como ayer otra vez en 11, otro motorman que va a 180 y sigue de largo, y después, no sé. Y que te pueden decir tan abiertamente, sin saber, solamente sabiendo que hubo un accidente con un tren, pueden decir otra vez. La negligencia de no sé quién, y no, realmente no se sabe de qué se está hablando. Sí, y cuando habla de tantos heridos, también hay que ser muy cuidadoso. Más 80 heridos. Por eso son situaciones, como decís vos bien, delicadas, que también hay que tener el ojo acertado en la mirada, decir, loco, qué casualidad estas cosas que ocurran, ¿no? O el intendente de Lobería, que fue asesinado por un ex empleado. También hay una cuota de locura en algunas personas que cometen estos actos aberrantes, estas acciones negativas, como también los que lo utilizan políticamente para seguir mechando el camino. ¿Qué tenemos en el Facebook, querida tenemos, amiga Maribela? ¿Qué tenemos? Ahí cuando llegue mensaje? A... Sí. Otro mensaje. Sí. ¿Qué dice? Entonces, no es un mensaje. ¿Qué es? Un papel. Acá. Ya los dije. Sí. Ya los dijimos todo. Lo que pasa es que ustedes están desatentos. Hay una discusión en vivo. Discusión en vivo. Lo que pasa es que la producción está charlando de otra cosa. Damas y caballeros, mientras siguen discutiendo acá. Y esto es un atentado. Esto es un atentado a la democracia. Vamos a escuchar música. Apuremos el agente que se viene el bajón. El subidón, hagamos todo. el subidón, el Chávez con Fidel Nadal, Nadal y Cristian Fauna. Continuamos aquí en la segunda hora de nuestro programa excelente, Dimensión Mosquito, como todos los lunes, hablando de cultura, hablando de compromiso, hablando de lo que nos gusta hablar. Y con nuestros columnistas estrellas, hoy tuvimos a Luis Longhi con su hermosa columna acerca del tango, y ahora tenemos a otro columnista estrella. Él es ruso de nacimiento, nació en el Volga, en el medio del Volga. Su madre le dio a luz y unos peces de colores lo educaron en la trascendencia de los hechos cotidianos. Es verdad, me dieron a luz y me abandonaron en el agua. Nadie te abandonó. Mi madre. Sos como un delfín. Bueno, me dio a luz y me abandonó, me dejó a... Te dejó a en la libertad de la naturaleza, exactamente. Sí. Y los peces te han cuidado y te han hecho escuchar la música de los mares, sí, de los océanos. Y acá estás vos con tu columna estelar, que es, ¿cuál es? Hasta ahora no le encontramos nombre, decimos que se llama Musiquita Linda. Musiquita Linda, bien. Con L. Y entonces hoy en Musiquita Linda, señor Osvaldo Tonkonov, ¿a qué nos vas a acercar? Para el día de hoy tengo una chica cordobesa, una artista música cordobesa. Quería hacer, si me permite, señor Sancineto, señorita Vela y los oyentes, quería hacer un paréntesis para contar que acabamos de escuchar El Chávez, un músico del oeste que hace una suerte de cumbia digital. No es Julio Chávez. No es Julio Chávez, es el hijo no reconocido, El Chávez, desde el oeste, que hace este tema, El Subidón. Me lo acaban de pasar hoy. Es el adelanto del próximo disco, el tercer disco del Chávez. Todavía no está en ningún lado. Se puede escuchar solamente por internet, El Subidón por El Chávez. Recién hoy lo subieron, así que es una perlita que hemos traído acá para Dimensión Mosquito. O sea, usted está en la búsqueda de estas... Constante. De estas novedades. Exacto. Frescas, más que frescas, y es lo que nos pone contentos y nos alegra el alma escuchar estas músicas, estas novedades, digamos. Bueno, de eso se trata un poco, esa es mi idea y esa es mi columna, y aunque no tuviese columna, es algo que no puedo dejar de hacer. Si no tuviese columna, no caminaría, señor. Si no tuviese columna, estaría tirado en una cama, pero no podría dejar de seguir investigando y buscando y mirando y escuchando cosas nuevas, porque es lo que me gusta hacer, la verdad. ¿Y hoy qué es lo nuevo? Hoy, lo nuevo para algunos, pues quizás para otros no, igual es bastante, bastante nuevo, todavía sigue dentro del underground. Esta chica se llama Vivi Possebon. Vivi Possebon. Es una... ¿Possebon o Possebon? Possebon, exactamente. Possebon. ¿Usted la conoce, señor Sancineto? De escucharla, sí. Vivi Possebon. Vivi Possebon. Es una chica de Córdoba. Cordobesa. Cordobesa. Una de los miembros, ex miembro. Una miembra. Una miembra, sí, del grupo vocal de Boca en Boca, ¿sí? Que durante el 2000 fue un grupo bastante conocido. De hecho, grabaron cuatro discos haciendo música del mundo y coro de mujeres. Y llegaron a grabar incluso en el disco Mundo de Rubén Blades. Ajá. Que es el disco, digamos, menos salsero y quizás más world music de Rubén Blades. ¿Qué es? ¿Cómo? World music. Ajá. Es una forma... World music es un eufemismo sobre... que significa música del mundo, por supuesto, que no significa nada. O sea, bueno, ¿qué haces world music? O sea, no dijiste nada. Podés hacer flamenco o podés hacer cumbia, que es world music. No tiene ningún significado. En realidad, world music es un eufemismo inventado por los países centrales. Si no sos de Europa o de Estados Unidos, haces world music. Ajá. ¿Se entiende? Comprendí. Eso es world music. Bien. Rubén Blades, decía, había hecho el disco Mundo, que es el disco menos salsero de Rubén Blades, sí, más señor. World music, por si no lo dijimos. Sí. Donde estuvo invitada la gente de Boca en Boca, el coro de chicas cordobesas de Boca en Boca, entre las que estuvo Vivi Possebon. O Vivi Possebon. Sí. Esta chica después se divide de Boca en Boca, se separa. Ella se divide por la felicidad. Qué bien. De Boca en Boca se separa. Ya tiene la virtud ella de autogestionarse en varias viviposes. Ella es como una lombriz. Vos la cortás en el medio y cada mitad sigue haciendo. No hace falta mutilarla tampoco. Se divide. Ella se divide. Claro. No por eso hay que cortarla, está bien. Claro. En este afán de dividirse que tiene esta chica Possebon, Afana también. Afana, ajá. En este afán de dividirse, además de tener una carrera solista, con lo que tiene ya dos discos en la calle, hoy vamos a presentar el segundo. Bien. También tiene la agrupación Tamboreras. En este afán de dividirse, ella hace muchas cosas, todas ellas musicales, uh-huh. Y tiene, junto con otras mujeres de Córdoba, una agrupación de mujeres que tocan el tambor y cantan. Qué bueno. Se llama Tamboreras. También es uno de sus proyectos con los que está, digamos, dando vuelta por el país y muy llevando bien. Música nueva. Esa es una mujer de armas llevar. Una sí, de vanguardia activa. Musical. Exacto, de vanguardia musical. Una tipa muy activa. El primer disco de Bibi Possebon se llama Tambor Beat. El segundo disco de fines del año pasado, o sea, es un disco todavía bastante fresco, se llama Madre Baile. Uh-huh. Es el disco que vamos a estar pasando un temita hoy, vamos a estar bien. Presentando. Se llama Madre Baile a propósito de la señora Leonor Marzano. ¿Quién es Leonor Marzano? ¿Es tiene que ver con Leonor Manso? No. Nada que ver. Nada que ver con Leonor Manso. Leonor Marzano es una pianista, o fue, mejor dicho, una pianista cordobesa, la responsable de inventar el cuarteto. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Lo inventó una mujer? El cuarteto fue inventado por una mujer. ¡No! ¡No puede ser! Así es. ¡No puede ser eso! Eso tienen que saberlo todos y todas. No fue la Mona Jiménez. ¿No fue la Mona Jiménez? No fue Rodrigo. ¡Fue una mujer! Fue una mujer pianista que inventó el cuarteto. Mirá vos. En honor a estas mujeres están en todas partes. Están en todas partes haciendo todo antes de que nosotros nos enteremos. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿La mató la Mona Jiménez? La ahorcó con sus propias manos. Qué horror, qué mal. Sí, la atosigó de bananas. Fuera de broma. No sabía, qué sí, yo tampoco sabía, me enteré investigando sobre esta chica, Bibi Possebon. Le puso a su disco Madre Baile en honor a esta señora, Leonor Marzano, la creadora, pianista creadora del cuarteto cordobés. ¿Y en qué época? Y estamos hablando de... De otras 1960. Épocas. O un poco antes. 1962, exactamente, sí. Un poco después. Sí, un poquito después, 63. Bien. Sí. Bueno, en este segundo disco, Madre Baile, sí. Bibi Possebon canta, hace música latinoamericana, como viene haciendo siempre. Hace una mezcla entre tradicionales argentinos y afroperuanos. Por ejemplo, una mezcla entre el festejo afroperuano y una chacarera argentina. Ajá. ¿Sí? Tiene cumbia, reggae, guayno, hip hop, una mezcla del mundo, de música del mundo, de diferentes estilos, ella en voz y percusiones, y además, que por ejemplo, la Malena de Actitud María Marta está como invitada, digamos, está la gente de Dúo Coplanacu, uh-huh. ¿Sí? En este disco, que se dedicó, al igual que el primero, a hacer música del mundo, sobre todo latinoamericana y argentina. Uh-huh. Música con identidad. Música con identidad, exactamente. Así que de su segundo disco, que está hace muy poquito salido, para que todos lo busquen, pueden entrar al Facebook de Edición Mosquito, que ya va a estar algunos videitos para que lo vayan viendo. Bien. El disco se llama Madre Baile, del 2011. El tema que presentamos se llama Santitos. Bibi Possebon, directamente de Córdoba, provincia argentina. Viva Córdoba. Viva Córdoba, carajo. Lugar lindo si los hay. Sí. Bibi Possebon haciendo Santito acá para Dimensión Mosquito en... Bueno, esta columna musiquita linda. Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor. Que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio, una pasión. En un fuego, en un delirio, una pasión. En el negro de tu capa mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron. Donde yo

que vive cada instante de su vida apasionadamente. Actualmente divide su tiempo entre dos de sus más grandes pasiones, la música y las letras. Trabaja como docente e investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Además, ha iniciado hace poco más de 2 años una carrera artística para la cual hace tiempo que viene formándose. En el último año ha presentado 3 espectáculos de tango en tanguerías clásicas de la Ciudad de Buenos Aires, como Los 36 Billares y Espacio Dada. Actualmente dirige su formación la talentosísima y reconocida cantante de tangos Noelia Moncada. El próximo miércoles 23 de octubre a las 21 horas se estará presentando en Los 36 Billares junto a Natalia Cardillo, otra gran artista también de la música ciudadana, con tu entrada. Bueno, él lo va a explicar ahora qué es esto de la entrada, porque es más importante que lo diga él. Damas y caballeros, con nosotros aquí en nuestro hermoso programa, este talento de la música del 2x4, el señor Facundo Ponce. Bienvenido. Bienvenido Facundo, bienvenido Natalia, bienvenido gracias, ambos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer una corrección. ya me la veía venir, dale, decime. Claro, vamos a desvincular a Noelia Moncada ahora porque está viviendo en Alemania, con lo cual sería como tomaríamos clase por Skype. No, en realidad, claro, ¿no? Noelia estuvo. Hoy voy a fusilar a la producción entonces. Pero, digo, Noelia, en un momento yo sí estuve, me formé con Noelia, grabé mi primer demo con Noelia hace 5 años, está casi, con la producción, sí, hace relativamente poco, con la producción de Noelia, la producción artística de Noelia, Franco Polimeni en piano y Néstor Basurto en la producción musical. Y después de eso empecé a cursar en la EMPA, en la Escuela Musical, sí. En la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y de ahí estamos trabajando junto con Natalia. La señora Natalia, sí, sí. Cardillo, y que estamos teniendo, digamos, cada uno tenemos por un lado nuestro proyecto, sí, solista. Y en este caso, unión. Estamos unidos en un proyecto, un dúo que se llama Ecléctica. ¿Qué es lo que van a representar ahora? Claro, en realidad lo que vamos a hacer es nuestra primera. Nosotros durante este año estuvimos cantando todo el año juntos. Tuvimos aproximadamente varios fines de semana en Sanata. Sanata Bar, en Don Roberto. Ajá. En la biblioteca. La biblioteca Café. Y es como, digamos. Digamos que están teniendo un año interesante ambos, sí, de actuar juntos. Sí. Que le agarró la locura esta de decirme cantemos juntos, yo le dije que sí. Está bien. Nos conocimos a principio de año en la EMPA y bueno, acá. Ah, se conocieron hace poco, recientemente. Sí, nos conocimos hace poco. Fue un flash así, a primera vista. En realidad tiene que ver, creo, con un deseo un poco del creo que el deseo de uno un poco se fusionó en el del otro, ¿no? Yo venía haciendo tango y estaba con... quería como darle una vuelta artística importante. Uh-huh. Y cuando nos conocimos, Natalia venía de otro género, también había tocado por encima el tango. Y bueno, la idea ¿Qué, fue... ¿Qué género, como... Natalia? Y en realidad pasé por varios. Ah. Arranqué haciendo covers de todo, ajá, tipo, de música de todos los años, de todas las épocas. Después hice comedia musical, ajá, unos 7-8 años aproximadamente, que bien, en ese interín es que te conocí a vos, sí, que tomé cursos con vos para que lo sepa la gente, que hice machos de improvisación acá con el maestro. Muy bien. Y después, bueno, sí, pasé un poco por el tango también, que me estuvo seduciendo de a ratos. Y especialmente se encontraron y empezaron a establecer este contacto. Empezamos a cursar, claro, juntos. Empezamos a cursar juntos algunas materias. Y de ahí surgió un poco esta idea de hacer algo ecléctico, claro, como lo dice el nombre, que sería, bueno, vamos a divertirnos, claro, sin estar bajo el rótulo de ni el cantante de tango, sí, ni esa cosa seria. Tal cual. O sea, si no, básicamente la idea, el concepto artístico un poco lo trajo más Nati, ¿no? Que es un poco esta idea de trabajar no solamente letras de tango, sino por ahí baladas de música nacional, pero tanguearlas. ¿También son de ustedes? No. Son por temas. El momento son todos covers. Pero cuando yo acá leía tus dos pasiones, la música y las letras. Porque yo, en realidad, mi primer carrera, digamos, yo empecé de chico, estudiando, de niño cantaba en coros e hice algo de música. Después de eso realmente me llamaron mucho la atención las letras, porque vengo de una familia como como vinculada de algún modo a la investigación, la docencia. Y bueno, y tenía como intereses, como diferentes intereses. Y dije, no, realmente la comunicación es como lo que nuclea todo lo que me interesa. Claro. Y empecé a cursar la licenciatura en comunicación. De hecho, me recibí. Y en el caso que está puesto lo de las letras, está vinculado a que me dediqué a hacer por bastante tiempo investigación en análisis del discurso. Tengo 5 libros escritos sobre ese tema. Ojo, lo que decimos. Claro. Cuidado. Y nada, de todos modos siempre estoy... ¡Sos reculto! No te creas, más lo que parece. Estoy trabajando, siempre estuve trabajando muy cercano a una perspectiva, incluso desde la investigación en lo artístico. Bueno, che. ¿Y el tango cómo apareció en tu vida entonces? Ya sé, mira, 1000 años. Sos joven todavía. No, el tango tiene que ver mucho, yo soy de Córdoba y soy nieto de inmigrantes. Y bueno, mi abuelo tenía un restaurante en el cual se hacían peñas. Y yo era muy chico y, bueno, me dormía escuchando a veces a mi abuelo hacer lo que hoy se llamaría playback de cantantes. ¿Te porque te aburría tu abuelo? No, me dormía bien. Por el horario. Trasnoche. Porque era, claro, trasnoche, aparte imagínate en una ciudad chica, como algo muy... Qué lindo. Y después mi papá tiene una... fue toda su vida cantó tango y tuve una época de pelea con el tango que no me gustaba nada y después, bueno... De a poco fue como reflotando. Sí. ¿Y qué les parece entonces si después de esta introducción atractiva donde estamos conociendo a Facundo Ponce y a Natalia Cardillo, los escuchamos ahora, bueno, empezamos a escuchar la obra, la música? Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un vals de los hermanos Expósito que se llama Flor de Lino. Ah, qué lindo. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, la malaya me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, llena de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, Y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue. Y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. ¡Bravo! ¡Excelente! Gracias. Buenísimo. Gracias. Yo sé que es un poco frío acá aplaudir, porque somos los espectadores, somos pocos, pero yo estoy seguro que los oyentes que en este momento están conectados con nosotros están siendo rodeados, embargados de la dulzura de sus voces. Oh, bueno, gracias. Y realmente agradezco que estén acá, porque tampoco debe ser fácil con la pista, así en frío, ponerse a cantar, pero realmente escucharlos es tierno. Sí. Está bueno, está bueno. Gracias. Bueno. Y ecléctico sí. Tu programa también, porque sí, totalmente. Es que así es la vida, ¿no? Es que yo creo que el arte es eso, es un ir y vuelta, ir bueno, por distintos ríos. El concepto es un poco ese, sí, navegar por distintos lugares dentro de lo que es la música nacional, totalmente. La música ciudadana, pasear por distintos lugares. Pues la idea es tomar algunos temas de rock nacional y llevarlos también. Un poco al tango. Sí. También y viceversa. Y además se llevan muy bien en las voces. Sí, las voces empastan tal cual. De ahí un poco de ahí surgió la idea de cómo iban empastando las voces. Y aparte de eso, bueno, también el tema es como que en el tango el dúo, a no ser que sea un instrumento y una voz, es como una cosa más rara, ¿no? Claro. O sea, es como que no es tan poco frecuente esto. Y bueno, a nosotros nos pareció una idea divertida, nos pareció jugar un Está rato bien. Y en este show en particular no solo jugar, sino también ayudar. Eso, ya te voy a preguntar, este show que se va a ofrecer el próximo miércoles 23 de octubre a las 21 horas, un hermoso horario, en 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. 1271. 1271, perdón. Avenida de Mayo 1271. 36 Villares, además que es un lugar. Sí, fabuloso. Sí, la idea era. Y la entrada, con la entrada van a ayudar a alguien muy importante. Sí, mira, fue un poco. Surgió algo particular que es, bueno, yo había posteado lo del show. Y una abogada que es amiga mía de Facebook de hace una cantidad importante de tiempo me comenta lo de Sebastián. Sebastián es un niño que tiene una hipoacusia que no le afecta solo el oído medio, sino también otras partes más periféricas. Bueno, conclusión, en el único lugar posible de realizarle una operación es en Alemania. Para esto estuvieron en contacto con un montón de gente y con un montón de artistas y bueno, siendo completamente sinceros, en nuestro primer acercamiento yo le dije sí, o sea, ayudar me interesa porque creo que básicamente es como la forma. Nuestra pregunta era, ¿podremos? Porque en realidad, bueno, ustedes lo deben saber, chicos, es difícil convocar, es difícil, digo, muchas veces uno por más intención que tiene no es tan simple. Y bueno, surgió así de este modo. Esperemos que la gente, más allá de vernos a nosotros, nos apoye. O sea, con la entrada. La entrada va a beneficio. A beneficio de. Se va a depositar en una cuenta. ¿Sabés la cuenta? No lo tenemos acá, pero están en nuestro Face. Bueno, nuestro Face, tal cual. ¿El Facebook de ustedes cuál es? Natalia Cardillo. Bien, Facundo para aquellas personas que quieran colaborar también pueden entrar al Face y verle tal cual. Ahí incluso están en los números de teléfono de las personas responsables para o sea que van a trabajar para el bienestar y la salud de Sebastián, este joven, que Sebastián. Tiene 5 añitos. Sí, es un niño. Sí. Aparte de eso, nada, es como para mí es un yo un poco lo planteé, digo, cuando lo charlamos fue como hagámoslo desde el punto de vista de que uno de por sí, al menos para nosotros, es un disfrute estar arriba del escenario y está bueno que el pibe pueda oír, ¿no? A futuro. Totalmente. ¿Un tema más? Dale. ¿Te parece? Dale. Pues ya nos tenemos que ir despidiendo, pero no nos vamos a despedir sin volver a escuchar a Facundo Ponce y Natalia Cardillo, Ecléctica, este espectáculo, este acercamiento musical que nos van a ofrecer el próximo miércoles 23 de octubre a 21 horas en la sala Los 36 Villares, Avenida de Mayo 1271. Escuchamos las hermosas voces de Facundo y Natalia. ¿Qué van a interpretar ahora? Milongas, no, vamos a interpretar Melodía de Arrabal. Ah, buenísimo. Clásico, clásico. barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores. Y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero, él grabó nombres que quiere, yo no. Rosa, la milonguita, era rubia amargor. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, Facundo Ponce, Natalia Cardillo han... nos han homenajeado con su ilustre visita, con sus tangos, con sus voces aquí, que los pueden ustedes ir a escuchar el próximo miércoles 23 de octubre y verlos también, porque los dos son muy bellos. Miércoles 23 de octubre, 21 horas, en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1271. Yo siempre, viste, tiro flores para todas partes. Además, Mosquito, tenemos artistas invitados. Ah, ¿sí? Buenísimo. Tenemos la Villalba, que es una banda que nos va a acompañar. Bien. Después tenemos a Nono Fossi, que anda por ahí también, que también nos va a acompañar en otro tema. Y Adrián Guardia, un gran amigo que también... Bien, entonces es un lindo grupo de artistas. Así que sí, va a estar lindo. Artistas. Va a ser una linda noche. Sí, sí. Así una que... linda velada y además para ayudar a Sebastián para su operación. Y bueno, nosotros les agradecemos. Sí, señorita Maribela. Te hacía así, como sí, para que saludarte nomás. Ah, ya nos vamos, por eso, nos estamos yendo, ya lo sé, ya sabía, nos vamos. Gracias, Maribela, por tu gentileza. Favor, me encantaría escuchar un tema más igual, porque fue realmente ¿sí? lindo. ¿Tema sí. más? ¿Hay tiempo para un tema más? No hay no, tiempo. No, no hay tiempo, no hay tiempo para un tema más. Mirá. Bueno, volvemos otro día. Sí, seguro. Bueno, mucha merda para el próximo miércoles. Gracias y los esperamos. Sí, cómo no. Nos vamos yendo, ya qué rápido que pasó este lunes. Sí. Pero volvemos el próximo, ya han pasado las elecciones. Y bueno, va a ser interesante ir el miércoles a votar otra vez, de que de temprano, aquellos que trasnochamos, vamos directo. ¿Qué día el miércoles? El domingo, miércoles. ¿Por qué vas a ir a votar el miércoles? Se adelantó. Bueno, me quedé pensando antes de ser Villar. Hay que suspender el show, ¿no? Es un tema. ¿Qué claro. voy a hacer? ¿Por qué no votar un miércoles? Un jueves, un viernes. Pues yo, por ejemplo, el sábado voy a salir, me voy a emborrachar y voy directo a votar. Ah, vas a votar bien. Sí. Menos el Edita Carrió, cualquiera me viene bien. Bueno, bien, damas y caballeros, ¿quién hacemos este programa? Lo hacemos nosotros. Ernesto Suazo, que hoy no vino, Mosquito Sancineto, la locución, Mariela Manivela Salierno, producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov, asistente de producción, Laura Angerami y Ariel Zarranz, que se está también trabajando con Jorge Moya. En la cortina original de la música, Facundo Sorba. Operación técnica, Jonathan de Sónica. Invitados del día de hoy, Mauro Simone, Tato por Identidad, Tino Tinto. Las presencias aquí de Facundo Ponce y Natalia Cardillo. Columnistas invitados, Luis Longhi y el ruso Tonkonov. Damas y caballeros, muy buena semana. Sean muy felices, viva la cultura que nos iguala. Y gracias, hasta el próximo lunes.